Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Salud, cofrades. Globalizadas Resistencias trae La Rosa de los Vientos. Resistentes respuestas pinchan el globo de la globalización. Un fantasma recorre el continente, el fantasma de la desfragmentación de los fragmentos. En La Rosa de los Vientos, pinchando el globo. Las niñas recorren el mundo de las pequeñas y grandes resistencias. Escuchan sus voces, participan de sus reuniones, se sientan en sus debates, cortan las rutas, confrontan con las reuniones de los mundiales globalizantes en Seattle, en Praga, en Génova, en Porto Alegre contra Davos. Las niñas buscan las voces diferentes de la voz única del amo. Las niñas aprenden la vulnerabilidad de los globos inflados por los que se creen dueños del mundo para siempre. Las niñas aprenden que hay globos que se pinchan, que hay globos que se revientan, que hay globos que simplemente se escapan para otros cielos. Había entrado un viento fuerte, se lo llevó el globo. Se voló volando sin pedir permiso, porque un viento fuerte lo vino a buscar. Las niñas aprenden a pinchar los globos. Las niñas escuchan los debates en el foro de Porto Alegre, en los encuentros de la Vía Campesina, en los seminarios de América Libre, en los encuentros de la humanidad contra el neoliberalismo. Desde el fondo de la selva lacandona, desde el suelo mismo, les habla Durito, el infalible escudero del Submarcos. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Señor Durito, León Gieco. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma orillas, abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Esa. Escuche, señor Durito, unas palabras necesito. Para esta disertación sobre liberalismo me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Abajo hombres y mujeres soñando, celebrando la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a volar! Y usted aquí, esclavo de andar. ¡Viva Chiapas! Fue en el final del siglo XX, piensan las niñas, cuando se comenzó a oír la voz que anunciaba un nuevo tiempo para la globalización de las resistencias. Luego de mucho andar, le cuentan sus madres, atravesando desiertos de dolor, de repliegues, de silencios, de temores, de individualismos, de egoísmos, de arrepentimientos, de acomodamientos, de dobleces, de olvidos, después de mucho caminar, de mucho marchar en soledades, de enarbolar muchas banderas deshilachadas, de inaugurar procesiones de sueños quebrados, de mirarse los rostros en espejos fragmentados, después de mucho reparar alas de colibríes, les dicen las madres, comenzó el tiempo de las resistencias. Comenzaron a hablar los olvidados. Por nuestra voz, 7x7, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde muy lejos caminamos, muy lejos en el tiempo, muy lejos en el espacio. Desde muy hondo venimos, muy hondo en la tierra, muy hondo en la historia. Desde muy alto volamos, muy alto en el sueño, muy alto en el mañana. Somos el color que somos de la tierra. Fuimos nombrados en la lengua de nuestros más primeros, y la lengua que hoy manda y ordena no tiene para nosotros más que el nombre del desprecio y la vergüenza. Hermano y hermana, 7 voces traemos para traerte 7 palabras. 7x7 rostros, detrás de nuestro estar sin rostro, se ilumina. Hoy me propongo fundar un partido sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Silvio Rodríguez en La Rosa de los Vientos. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Alas de colibrí. Por una calle descascarada, hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía y en solitario. Ah, no. Les dice a las niñas un tal Eric Toussaint de Francia, quien participa del comité por el no pago de la deuda externa del tercer mundo. Con la derrota de la OMC en Seattle, con las movilizaciones que hubo en Washington y en Praga en ocasión de la reunión del FMI y del Banco Mundial, hay ahora una acumulación de victorias parciales de los movimientos que se oponen a la globalización neoliberal. Pienso que a ese nivel, aunque la ofensiva del capital contra el trabajo, la ofensiva de los países imperialistas contra los países de la periferia, aunque esa ofensiva sigue, estamos desde hace 2 o 3 años empezando a ganar al nivel de algunos combates de resistencia. Y entonces, para los años que vienen, eso va a depender de la lucha de clase a nivel nacional, de las movilizaciones local, nacional, etc. No se va a decidir solamente a nivel internacional. La pregunta o la inquietud es saber si vamos a lograr pasar de pequeñas victorias parciales a retomar la iniciativa con un nuevo paradigma libertador. Sabía del alma aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Vicente y Santiago Feliú. Ansias del alba. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la ternura hasta el sol. Sin pactos, volcán.